por favor, en Deuteronomio, el capítulo 21. Ahí estamos, Deuteronomio, capítulo 21. Y vamos a mirar hoy desde los versos 10 hasta el verso 23 del capítulo 21 de Deuteronomio. Amén. No vamos a leer todo, solo ubíquese ahí porque conforme vamos pasando la enseñanza, vamos leyendo. ¿Ok? Amén. ¿Listo? Entonces, cierre sus ojos y digámosle, Padre, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Hemos tenido este tiempo precioso de adorarte, de alabarte este último miércoles del año. Hemos tenido este tiempo de poder expresarte con nuestras palabras, nuestros sentimientos hacia ti, Señor. Queremos, por favor, pedirte nuevamente, una vez más, Señor, que tu palabra sea clara, poderosa para nosotros, que tu palabra sea una guía especial, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te adoro, te honro, te doy gracias por cada persona que vino aquí esta noche, Señor, y que tú has puesto ese sentir, ese amor, Señor, por tu palabra y sus cosas en su vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Amén. Bueno, dígale, hermano que tiene al lado, dígale, usted es especial. Porque ama la palabra. Tome asiento, hermano, hermana. Coloque ahí en su cuaderno de notas que debe traer al culto de estudio bíblico. ¿Sí lo trajo? A ver, muéstrame, levante. Qué bonito eso. Vamos a hablar, ahí hay unos que no. Bueno. Leyes para la familia. Aquí. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Los primeros 10 versículos del capítulo 21 nos van a hablar acerca de lo que hay que hacer cuando un asesinato del cual nadie conoce nada, ¿no? Nadie sabe quién fue el tipo o la mujer aquella. Aparecieron muertos ahí en el campo. Y entonces sus primeros 10 versículos nos van a decir qué es lo que hay que hacer en ese caso, cuál es la ley para ese caso, ¿verdad? Pero luego, desde los versículos 10 hasta el versículo 23, tenemos una serie de leyes que tienen que ver con la familia, específicamente con las mujeres. Por eso es una bendición que aquí haya tantas mujeres. Y con los hijos. Bueno, amén. Entonces vamos a estudiar tres leyes en este tiempo que Luisa me dejó, por pura misericordia. La primera ley la va a leer del 10 al 14, que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregue en tu mano y tomes de ellos cautivos, y veas entre los cautivos alguna mujer hermosa, y te enamoras de ella y quieres tomarla por mujer, la meterás en tu casa. Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si después no te agrada, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto te humillaste. Perdón, por cuanto la humillaste. Amén. Entonces, la primera ley tiene que ver con las mujeres que fueron hechas esclavas, cautivas, en una guerra que ellos hubieran tenido, ¿cierto? Tal vez contra los cananeos, tal vez contra naciones extranjeras. Entonces, la norma de la sociedad de la época tenía que ver con la crueldad contra la mujer, ¿cierto? Esa era la norma. Además de que, como les he dicho tantas veces a ustedes, las mujeres en aquel momento histórico tenían un precio bajísimo en todos los sentidos, ¿no? ¿Cierto? Amén. Pues cuenten mucho más si llegaba a ser una mujer esclava. Pues no, ahí sí que era verdad que no tenía derecho de absolutamente nada. Y la norma era que tenía que ser tratada con crueldad. O sea, o no tenía, era tratada con crueldad. Entonces, el texto que estamos leyendo, y se va a dar cuenta que las dos próximas leyes también, son textos liberadores para las mujeres. Son textos a favor de las mujeres. Son textos que buscaban con estas leyes, el Señor buscaba con estas leyes darle una mejor vida, una mejor calidad de vida a las mujeres, que fueran bien tratadas las mujeres en medio de pues su posición inferior en la sociedad, pero que al menos en el pueblo de Dios no fueran tratadas de la misma manera como eran tratadas en otros pueblos las mujeres. Amén. Entonces resulta que estaban en la guerra y un guerrero de esos israelitas vio una muchachota, dijo, gloria a Dios, pero no era israelita. Y ustedes saben que los israelitas tenían que casarse con israelitas y no podían casarse con extranjeras. Entonces, como le gustó, como quiere hacerla su esposa, como le pareció muy bonita y todo, tenía que convertirse esa mujer. Y entonces tenía que seguir un ritual. Él la tomaba para sí y después de eso tenía que seguir un ritual. Se nos enumeraron varios pasos allí. El primero es que él debía llevarla a su casa, ¿no? Allá donde vivía. Recuerden que en aquel entonces las familias vivían todas juntas, ¿no? Todas juntas. El patriarca estaba ahí y al lado del patriarca, en diversas como tiendas y eso, vivía alrededor la familia. Entonces él tenía que tomar a esa muchacha extranjera, bien bonita que le gustó, hermosa que le gustó, y la tenía que llevar allí, a su casa. Luego esa muchacha tenía que raparse el cabello, quitarse toda la melena, la cabellera, todo tenía que quitarse, tenía que quedarse calva, y también tenía que quitarse las uñas, cortárselas, por si era muy brava o algo, ¿sí? Y entonces le daban por revelarse alguna cosa, entonces se corte las uñas. No es por eso, pero tenía que cortarse las uñas. Usted sabe que las mujeres lo primero que hacen es, ¿sí o no? Claro que las de aquí no, ninguna. Y entonces se cortaba las uñas y tenía que llorar un mes a sus padres, ¿sí? Un mes era el tiempo de luto, ¿ah? Entonces por eso era un mes, tenía que llorar sus padres, su familia, y todo esto significaba para ella el desprendimiento de su antigua vida, que ya no pertenecía a esa nacionalidad, estaba renunciando a los dioses que hasta ahora había servido con todas estas cosas que hacía, y ahora adoptaba la nacionalidad israelita y la fe en Yahvé como el verdadero Dios, ¿no? Así era la cosa. Tenía que llevarla a su casa. Y ahí, ya después de que ella hiciera eso, se llegaba a ella, dice, se casaban, llegaba a ser la esposa de él, pero resulta que un día el tipo se aburrió de ella, ¿no? Dice, ya no me gustas, ya fuiste, ya no más, ya. Entonces, como él la había tomado como un botín de guerra, era su esclava, entre comillas, además. Entonces, podía ocurrírsele al tipo venderla también como una esclava, empezar a maltratarla, empezar a humillarla. Y Dios impone esa ley y dice, si después te quieres divorciar, si después ya no te gusta, hallaste algo desagradable, ¿no? No la vas a tratar como una esclava. No la vas a humillar. No la vas a maltratar. La vas a dejar libre. Se puede ir. Ella será libre. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ahí está. Eso no pasaba en los demás pueblos. Eso pasaba aquí, nomás. En el pueblo de Dios. Después venimos al Nuevo Testamento. Y este es un texto muy hermoso respecto a cómo se tratan las mujeres. O sea, es como un anticipo de lo que ya se iba a decir en el Nuevo Testamento acerca de cómo una mujer debe exigir que se le trate y a su vez cómo un hombre debe tratar a las mujeres. Ya leyó allá en la primera carta de Pedro, o bueno, en alguna de las epístolas de Pedro, cuando dice que a la esposa hay que tratarla como a vaso más frágil. Ese es el trato que una mujer debe exigir, demandar, ¿cierto? Y comportarse ella de tal manera, amén, que ese trato le sea dado. O sea, ¿me hago entender? ¿O me explico? Usted no se conforme con menos, ¿oyó? Si un tipo la trata a los gritos, a las patadas, a las groserías, a las ñeradas, a las guachadas, a las patanadas, ahí no se puede ya. Ahí no hay nada. Usted no debe conformarse con menos que ser tratada como vaso más frágil. A su vez, usted debe comportarse de tal manera que esa forma de ser suya provoque que la traten de esa forma. Amén. O sea que usted tampoco debe comportarse ñera, ¿me entiende? A las ñeradas. Usted es toda altanera, toda rebelde. Y yo sí se las pinto y yo le hago y yo le deshago y a mí no me busque. ¿Ya me va a entender? Porque usted, ahí hay una metáfora que le identifica y es, usted es vaso más frágil. Así debe comportarse, como un vaso frágil, delicado, tierno, que su comportamiento provoque que los hombres le traten así. Pero a su vez, usted no debe conformarse con menos. Usted debe, con respeto y prudencia, exigir un trato tal como el de vaso más frágil. Ahora, una cuñita para los hombres ahí, ¿no? Porque ahí dice vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Que los hombres también somos vaso frágil, sino que ustedes son más frágil, pero nosotros también somos vaso ¿qué? Frágil. O sea que a nosotros los hombres también tienen que tratarnos ¿cómo? Bien bonito, ¿cierto? Con ternura, hermana, con delicadeza también, porque nosotros también tenemos nuestro corazoncito, dicen por ahí, que no parece, ¿sí? Pero lo tenemos, se lo juro que lo tenemos, hermano. Tenemos nuestro corazoncito. Somos vaso frágil. Lo que pasa es que ustedes son vaso ¿qué? Más que hermano, más frágil. Amén. Ahora fíjese. Eso ahí, cuando usted está ennoviada, exija que la traten como vaso más frágil. Y si el muchacho no la trata así, no sirve. No sirve. Y si usted está casada, exígale con respeto a su esposo que la trate como vaso más frágil. Y a su esposo trátelo como vaso frágil. Pero a veces suceden las cosas y uno se divorcia, como sucede en este caso. El tipo halló algo desagradable en la que muchacha bien bonita y ahora la quiere despedir. Y aquí aún, ahí escondido, tras bambalinas, nos da también la clave de cómo debemos ser en esos casos. Cuando, por ejemplo, la hermana es divorciada, el hermano es divorciado, nuestro antiguo cónyuge, el es o la es, no deben ser tratados como enemigos. ¿Cierto? Mire que ahí lo decía. El Señor le dice: Si te divorcias, no la maltrates, no la trates como esclava, no la humilles, la dejarás libre. En otras palabras, tienes que tratarla bien. Eso es lo cristiano, ¿verdad? Entonces, no solo funciona en el caso de los hombres hacia las mujeres, sino también funciona en el caso de los, al contrario, viceversa, de las mujeres hacia los hombres, ¿no? No es que llame usted, oiga, son no sé cuántas, y si se más, y ya le pasa, y te... Ya. Porque ahí dice que eso no se hace. O nos da un principio ahí, y es que Él es nuestro prójimo también. Sí, yo sé que no, pero también es el prójimo, ¿no? Y si es nuestro enemigo, ya usted sabe que dice Jesús de los enemigos, ¿cierto? Ya lo estudiamos miércoles atrás. Usted tiene detalles importantes para su vida. Esa es la primera ley. Cuando un hombre hacía esclava a una mujer y se quería casar con ella y después se divorciaba, con eso tiene que ver la primera ley, y en eso se relaciona con nosotros. Luego viene una segunda ley que también tiene que ver con el matrimonio, y dice, verso 15 al 17 del versículo 21, dice: si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la aborrecida, en el día que deje por herencia a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Es el segundo caso. Entonces aquí tenemos un caso de poligamia. O sea, varias mujeres. Un señor que tenía dos esposas. Usted tiene que entender que la voluntad de Dios, cuando usted lee Génesis, es la monogamia, ¿cierto? O sea, un hombre para una mujer para un hombre. No una mujer con dos y tres y cuatro hombres, ni un hombre con dos, tres, cuatro mujeres, ¿cierto? Sino la monogamia. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que existe la dureza del corazón. Y nosotros los seres humanos, si Dios nos dice sí, nosotros queremos decirle siempre no. Y si Dios dice, no meta la cabeza aquí, entonces la dureza del corazón hace que la metamos. Y si Dios nos dice, es por este camino, entonces la dureza de nuestro corazón hace que nos vayamos por otro camino. Y así sucedió. La voluntad de Dios expuesta es la monogamia. Pero la dureza del corazón de los hombres les hacía tener dos, tres mujeres. No era la voluntad de Dios, pero eso querían ellos. Dado ese caso, dada la situación, hay que legislar sobre eso entonces. Hay que darle normas a eso para que las injusticias sean lo menos que se puedan, para que las mujeres sean protegidas, sobre todo en el caso de la que no quieren, porque ahí no es presente ese caso, ¿lo notó? El tipo tiene dos mujeres, quiere a una, pero no a la otra, ¿eh? Entonces, si usted se da cuenta, tiene una que es como de más edad, que es con la que tiene el primogénito. Pero a su vez tiene otra que como que es de menos edad. Y de esa también tiene otros hijos. Entonces un día el tipo le da por repartir la herencia y dice, aunque este es mi primogénito, yo a esa señora no la quiero, esos chinos yo no los quiero, yo le voy a dar todo a esta que sí es la que quiero. En detrimento de que entonces la aborrecida sufriera, pasara necesidades, pasara hambres y eso. Entonces Dios dice, eso no puede ser así. Vamos a legislar, vamos a dar leyes sobre esto. ¿Qué hay que hacer en estos casos, no? Y entonces el Señor dice, así no la quiera, Si tuvo el primogénito con ella, tiene que darle los derechos de primogenitura a ese muchacho. ¿Qué derechos tenía el primogénito? Le iba bien al muchacho. El primogénito le daban doble herencia. O sea, cuando partían todo, para ver de cuánto le tocaba a cada hijo, al primogénito le daban el doble que a los demás. Entonces le iba bien al muchacho. Y encima de eso, el primogénito era el que venía a suceder a su padre. Cuando el papá moría, él venía a ser el patriarca de esa familia, bueno, de ese sitio. Ahí. ¿Ven? ¿Me hago entender? Entonces le iba bien. Y Dios dice, así no la quiera, así no le parezca, así no se le ocurra a usted, ¿sí? Los derechos del primogénito serán del primer hijo. Así sea del hijo de una mujer que no ama, que no prefiere. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, esto tiene que ver con las mujeres, note, ¿verdad? Es una ley para proteger mujeres. Es una ley para que no sean injustos con las mujeres. Es una innovación en cuanto a las leyes del Antiguo Oriente y de los pueblos que rodean a Israel. Es una innovación. Eso no se veía, eso no era así. ¿Eh? Pero aquí sucedía. Y entonces, le reitero, Dios está a favor del buen trato a las mujeres. Esto solo es un anticipo de lo que vemos que pasa con Jesús. Que el comportamiento de Jesús es revolucionario, también para su época, en cuanto a cómo él trata a las mujeres. Les permite ser discípulas, ¿cierto? Amén. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, ¿no? Y por allá Pablo dice que en Cristo no hay mujer, ni griego, ni hombre, nada. Dice, en Cristo todos somos iguales, en Cristo todos somos uno. Y esas palabras a nosotros hoy en esta sociedad pues no se nos hacen nada extraordinario, pero para ellos era toda una innovación. Poner a las mujeres al mismo nivel de los hombres. Eso lo hizo Jesús. Pero ya en estas leyes vemos un anticipo de esas cosas. Bueno, entonces en primer lugar, defienda a la mujer. Pero en segundo lugar, tiene que ver con los hijos. ¿Sí? Usted sabe que el apóstol Pablo allí en Efesios nos enseñó a no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Cierto? Ahora fíjese esto. Una manera de provocar a ira a los hijos es prefiriendo a unos por encima de otros. ¿Cierto? Es una manera de provocar a ira. De eso tenemos ejemplos bíblicos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Hay ejemplos bíblicos de eso. Esaú, ¿y quién? Y Jacob. El papá prefería a Jacob. A Esaú, gracias, sí, a Esaú. Y la mamá prefería a Jacob. Después eso se repitió. Porque Jacob prefería a José. Por encima de los otros hermanos. Los otros 10 hermanos. Y de Dina también. ¿No? Lo prefería. ¿Qué trajo eso en esos hogares? Problemas, hermano. Odios entre hermanos. Envidias entre hermanos. Deseos de matar al hermano. Trampas. Todo eso trajo. Porque todo eso trae las preferencias. Y aquí, una de las cosas que se está evitando es la injusticia de un padre que prefiere a unos por encima de otros. ¿Ve? Y eso es un error, ¿saben? En la familia, ¿verdad? A veces la gente dice, es que yo quiero más al crespito que al morenito. Es que yo quiero más a la flaquita que a la gordita. Yo no sé, yo no puedo evitarlo, pero yo quiero más. Bueno, tal vez usted tenga derecho a sentir eso. Tal vez usted tenga derecho a mirar las cosas de esa forma. Lo que no tiene derecho es a decirlo nunca. Ni a dar un trato preferencial a sus hijos por encima de los otros. ¿Está conmigo? Amén o ayayay. Amén. Amén. Uf, están ahí. Siempre le pasa en casa, ¿no? Que quieren al menor. El consentido, es que él fue el fruto de mi vejez, dice. Fue mi último esfuerzo, dice. Dice. Entonces yo no sé, pero yo siento algo especial por él. Yo siento algo especial. Así dicen muchos padres. Yo los he oído. Y usted tiene derecho a sentir eso, yo creo que sí. Lo que no tiene ningún derecho es a decirlo. O sea, póngase en el lugar de un hijo. Que le digan, es que yo lo quiero más al flaquito que a usted, mijito. No sé por qué, pero yo lo quiero más a él. Póngase en el lugar. ¿Cómo se siente uno, hermano? A mí me pasó, a ver, es cierto. Yo ya sané todas esas cosas, pero así eran conmigo. Y con mi hermano menor, eso, mi papá era... y es todavía la luz de los ojos, y eso muchas veces nos comparaba y me hacía sentir mal y toda la cosa. Ya, bueno, menos mal yo era cristiano y yo me dejo mover por esas cosas. Yo tengo un padre, ¿no? No importa, no le hace. Pero uno se siente terrible, hermano. Que lo comparen, que le hagan saber que quieren más a los otros que a uno. O que, por ejemplo, en Navidad le traigan un carro así de esos grandotes y a control remoto y todo al uno, y al otro le regalen un chanchilo celular que le van a mandar a arreglar a ver si sirve. ¿Cómo se siente uno? De pronto usted lo vivió también en su casa, ¿ve? Y si lo vivió, pues con más veras, usted no debe hacer eso con sus hijos, ¿cierto? No debe provocarlos a ira. Y esa es una manera de provocar a ira a sus hijos. Nunca prefiera un hijo por encima del otro. Eso es lo que esta ley está buscando evitar. No solo proteger a la mujer, no solo evitar que la dejen por ahí botada, viuda, divorciada, sin plata, sin con qué comer ni nada, sino también está evitando esos padres que prefieren sus hijos por encima de otros. Amén. ¿Trato hecho? ¿De aquí en adelante o no? Pero fíjese, en este caso también, que hayamos otra aplicación aquí, y es la siguiente. ¿Cuándo a veces, eso hablando de hijos que vienen a la misma casa y que son hijos de la misma señora, o del mismo señor, pero cuando se sucede la situación que ya hablaron en la ley anterior, hay hijos de dos hogares, como en este caso, siguen siendo sus hijos, así usted esté separado. Y como siguen siendo sus hijos, usted tampoco puede preferir a los unos por encima de los otros. Eso no es la voluntad de Dios. Así sean los hijos de la otra, los hijos por allá, de su primer amor, de bueno, no sé, de su primera metida de pata, lo que sea, no puede usted preferir. Amén. No puede preferirlos. Son sus hijos. Y la Biblia dice, no puede el padre provocar a ira a sus hijos. Bueno, yo no sé, pero los noto como diciendo, ¿yo para qué vine hoy? ¡Nah! ¿Por qué están tan callados? Eso quiere decir, le estamos poniendo mucho cuidado, pastor. ¿Sí? Y usted lee Deuteronomio aquí y dice, ¿y de dónde saca todo eso él? Muestre, a ver, yo no... Ahí dice todo eso, ¿verdad? Ahí, claro, mire todas esas aplicaciones prácticas, todos esos principios de vida que hay ahí detrás de todas esas leyes. Ahora el último, ya para no hablar más de los padres, pobres padres, de estar acongojados ya, vamos a hablar de los hijos. Y esto es para aquí, para un amigo mío que tiene que ponerme mucho cuidado ahorita. Porque preciso, ¿ah? Verso 18 al 21 dice, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni de su madre, y habiéndolo castigado todavía no les escucha, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. Ahí está, está la tercera ley, y tiene que ver con los hijos. Amén, hermano. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues que hay hijos que son terribles, hermano. Dice ahí, contumaz y rebelde, imagínense. Abajo dice, glotón y borracho. ¿Ah? ¿Lo lee? ¿Lo leyó? A ver, ¿dónde es que dice? 20. No, más abajo. Ah, sí, mire. Es glotón y borracho. O sea, es uno de esos hijos que no hace caso. Uno de esos hijos que le llega borracho a la casa, que es drogadicto, así, póngale así, ¿sí? Uno de esos hijos que maltrata a la mamá y al papá, y entonces el papá y la mamá le han hablado, le han dicho, me hace un favor, se compone, lo han castigado y todo, y aún así sigue así. ¿Sabe qué hacen los papás de hoy día? Pobrecito, no es que es mi bebé. ¿Cuántos años tiene su bebé? 25 años tiene mi bebé. ¿A su vez tiene 25 años? ¿Sí? Ah, ya. ¿Eso? Así es. Hay papás tan alca... Bueno, dijimos que no íbamos a hablar más de los papás, ¿verdad, hermano? Ya dejémoslos así, sí. Dejémoslos en paz, dejémoslos tranquilos a los papás. Pero el caso es que yo lo he visto y uno le da coraje, hermano. Guaymarones de 20, 21 años, 23 años en la casa, todavía bien groseros, bien patanes. Y ya, es que toca tenerle paciencia. Es que, ¿qué hago? ¿Cómo lo echo para la calle? No, que si lo echo para la calle, ¿para dónde agarra? Y yo solo pensar que pase una noche a la intemperie. ¿Quién sabe qué le pasa? Yo no duermo. Que me siga maltratando, que siga llegando borracho, que sea un drogadicto irresponsable. Ah, y cuente, cuando se separan y le llegan a la casa a la mamá y tienen 30 y 35 y 40 años y le llegan a la casa ya a la mamá, ¿eh? La mamá les abre la puerta. Ay, sí, esa mujer que lo maltrata, esa vagamunda, que lo maltrata, que lo trata mal. Yo le dije, aquí tiene su comidita, yo le plancho, yo le lavo, yo le coso las medias, yo le pongo los botones, mijito. No se vaya por allá, mijito. Ay, Dios mío. Alabamos al Señor, ¿eh? Está diciendo usted, ¿para qué vine hoy? Yo iba a haberme quedado prendiendo velitas o chispita mariposa o alguna cosa, ¿eh? ¿Sabe qué hacían en la época? Los mataban, compadre. Los mataban. ¿Sí o no? ¿Lo lee o no lo lee? ¿Y cómo moría? Apedreado. Yo no sé si siempre era así, pero contaban que ponían al tipo allá abajo de un precipicio, de un acantilado, y le botaban una piedra, una roca, esas grandes de arriba, así. ¡Pum! Y allá le caía. Y luego el resto estaba allá abajo y le caían a piedra a todos los que estaban. Así lo mataban. ¿Y por qué hacían eso? Para que los demás cogieran escarmiento. Ahora imagínense que hicieran eso hoy día. No habría muchachos, hermano. No habría muchachas. Porque vaya si son guaches altaneros. Respondones. Pero hay un detalle. Otra vez que tiene que ver con la mujer. Dice que para acusar a ese hijo rebelde, tenía que ir el papá y la mamá a acusarlo. Y eso es otro adelanto ahí, otra innovación. Yo no sé si se acuerda que miércoles atrás le dije que el testimonio de las mujeres no valía de nada. Nadie le creía a las mujeres. Entonces, si usted quería acusar a alguien, tenía que traer unos testigos que fueran hombres. Mujeres no servían. Por eso es aquello de que lo importante que es que las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Porque si alguien se hubiera querido inventar la historia, no hubiera puesto mujeres como testigos, las primeras, hubiera puesto hombres. Es una de las pruebas de que ese no fue un relato inventado, sino que estaban contando lo que de verdad pasó. Las primeras que llegaron a la tumba fueron dos mujeres. Y a ella les creyeron los discípulos. Lo mismo pasa aquí. Ahora viene la mamá y a la mamá la aceptan como testigo en el proceso. Y le creen lo que diga. Ese hijo es glotón, ese hijo es borracho, es un altanero, es un grosero. Y entonces moría a piedra. Hoy, bendito sea Dios, ninguno tiene que morir a piedra por eso. Porque yo creo que no pasaríamos de los 13 años, de los 10. Bueno, 10 todavía son tiernitos, todavía ves medio sé. Póngale, no pasaríamos de los 13 años, 14 años. Claro que muchos de nosotros tuvimos mamás que parecían de la época bíblica, ¿no? Uno le respondía y querían matarlo a uno de una vez, ¿cierto que sí? El otro día salió un cartel ahí en internet que usted ha visto las chanclas de los japoneses, que son un pedazo de madera, son de madera las chanclas, ¿verdad? Y pues, la razón por la que los japoneses no son rebeldes. Imagínese, la mamá le volea a uno esa plancha. Murió. Uy, pero había mamás que uno me decía, ay, que yo no quiero ir, ¡pra! Una vez así, y ese reguero de sangre por acá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Le pasó? A mí sí. Uy, a mí una vez me bolearon un cepillo eso de lustrar zapatos. Yo no sé qué hice, más yo no me acuerdo. Yo como que medio la miré mal o alguna cosa, algo así, ¿sí? Y eso sí, por Dios que tenía una puntería. Yo estaba sentado como allá en la columna y ella estaba aquí. Y yo como que hice así o algo así, cogió lo primero que dijo y ¡pum! Me lo mandó y ¡pum! Aquí, entonces, me acuerdo, aquí en toda la boca me lo puso. ¿Quién le quedan ganas de contestarle a la mamá? ¿Cierto? Así eran las mamás de la época, parecían bíblicas, ¿no? De la época A. Hoy a nadie lo matan por ser contumaz, rebelde, respondón y grosero. Pero hay unas sentencias. Ahí el apóstol Pablo nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cierto? Ahora, ¿ya entiende por qué seas de larga vida? Porque si no honraba al padre y a la madre, lo mataban, compadre. Lo mataban, compañero. Así que más le valía honrar al padre y a la madre para que tuviera larga vida. Por eso lo dice. Pero luego Pablo lo aplica y dice, no. O sea, es una larga vida, es decir, como premio, como bendición, como promesa, por respetar al papá y a la mamá. ¿Vamos a entender? O sea, que si hay promesa y la promesa es que te vaya bien y seas de larga vida, lo que quiere decir es que también hay maldición. Ya no lo matan, pero ese hijo contumaz, rebelde, respondón, borracho, glotón, tiene su maldición encima. ¿Oye? No le va bien y probablemente no será de larga vida. Y si por alguna cosa llega a ser de larga vida, será una vida amarga, oscura, triste. Porque Dios no nos dio papás para que los maltratemos, los humillemos, los hagamos pasar dificultades, necesidades, sino para que los honremos, los respetemos, los valoremos y seamos gratos con ellos. Aquí hay papás, digan amén, hombre, digan. No, parece que eran papás, ¿verdad? Dígame. Para eso Dios le da papás. Y ya para terminar, para que se vayan con esos textos ahí en su corazón, quiero que mire Proverbios 20:20, por ejemplo. Ya no lo matan, pero carga una maldición encima. Ya no lo matan, pero no espere cosas buenas de la vida. Proverbios 20:20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ya no lo matan, pero fíjese lo que dice acá. Se le apagará su lámpara, maestro, en oscuridad tenebrosa. Luego viene el 30. El 30. Verso 11. Verso 11 dice: hay gente que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y luego el 17, en el mismo capítulo, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En otra palabra, que se lo coman los chulos. Si usted alcanza a captar la fuerza de esas palabras, que le vaya mal, que le pase lo peor, que muera de la peor forma. Eso es lo que está diciendo el proverbista aquí. Es una cosa delicada. Los padres son para amarlos, valorarlos, respetarlos. ¿Cuánto me arrepiento yo, hermano? Yo tengo recuerdos de cuando tenía 4 o 3 años, no sé si usted tenga recuerdos de eso, ¿no? Yo era un niño, ¿verdad? 5 años, póngale, 6 por mucho tendría. Y mi mamá era bien estricta. Aparecía Hitler. Y la ropa es aquí, la chancla las pone ahí, y la toalla viene aquí, que no quiero desórdenes aquí. Que... Y vení para acá, porque ya era paisa, ¿no? Vení para acá. Yo te digo que te voy a poner eso ahí. Le hacía uno así. Yo te digo que me lo voy a agarrarlo, agarrarlo. Le decía uno. Y cuando ya uno se la sacaba, tenía un rejo, hermano, de las correas que usaban los hombres en los 70. Aquí las que son de los 70 saben de qué le hablo. Carmen, en sí, todos ellos. Ladies. Eran unas correas así. No sé si se acuerda usted. O sea, eran unas correas así. Que usaban con botas. No sé si ha visto fotos. Pero botas y un toro. Ah, Miguel Ángel sabe, claro. Usted sabe cómo era. Y Nelson también, eso, y una chapa así. Con eso me daba ella. Yo brincaba, eso se siente. Eso arde, hermano, nomás, ¿no? Eso arde. Los chinos de hoy no saben de eso. Pero eso arde, oye, eso ardía. Eso, y cuando yo lloraba, y yo me acuerdo de niño, yo maldecía a mi mamá. Esa vieja, y decía groserías y de todo, esa vieja, no, ojalá se muera, no sé qué, cuando se murió. Fíjate, ¿cómo uno se arrepiente de esas palabras? Se murió, tenía 8 años, se murió. ¿Qué pasó? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, toda la adolescencia, parte de la juventud sin la mamá. Eso es duro. Eso es duro. Fue abandonado en una casa y en otra, y a la buena de Dios. Una vez alguien me humilló feo, es que ustedes son como las ratas que les coge, que se duermen donde les coge la noche, me dijo así, a mis hermanas y a mí. ¿Sí? Después de tenerlo todo, de la noche a la mañana no tener nada y vivir de aquí y para allá y todo eso, y eso fue una lección. O sea, si existiera la reencarnación, o si yo volviera a nacer mejor, en mi vida, yo diría algo así de mi mamá. No habría forma que yo maldijera a mi mamá. Porque solo cuando el papá y la mamá faltan, es que uno sabe lo que valen. Y lo importantes que son en la vida. Y lo vitales que son en la vida. Los papás y las mamás. Los papás y las mamás. Así dice mi suegra. ¿Vio? Por eso ahí dice: se le apagará su lámpara en la más terrible, que se muera de la peor forma, es lo que quiere decir eso. Al que maldice a su padre, a su madre. Gloria a Dios, yo conocí a Cristo, Él fue mi papá y mi mamá. Él es, mejor dicho, yo no sé ni qué sería. Pero conocí a Cristo. Y Él me ha ayudado tanto, ha sanado todas esas heridas. Me bendijo tantísimo. Y me perdonó esa maldición que yo le hice a mi madre. Otra es mi expectativa de vida ahora. Pero usted nunca se atreva a hacer eso. Amén. Bueno, oremos. Padre, te bendecimos el día de hoy. Estamos aquí hoy hablando de la familia, Señor. Qué bueno es tener un hogar, qué lindo es llegar a su casa, sus hijos, su esposa, su esposo. Qué bendición es eso. Es una bendición grandísima. Te pedimos que nos ayudes a cuidar estas cosas. Nuestra relación con los cónyuges, con nuestros hijos y con nuestros padres. Que aprendamos a valorar estas cosas. Amarlas, a cuidarlas, porque solo cuando las perdemos llegamos a entender el tesoro que tenía. No hay cantidad de dinero ni logros que reemplace una madre, un padre. No hay cantidad de dinero ni logros que reemplace eso. Por eso ayuda a los hijos a amar a sus padres y a respetarlos. Ayuda a los esposos a tratar bien a sus esposas. Ayuda a los padres a ser buenos padres que no prefieran a sus hijos. Y a que todos les prodiguen el mismo amor. Según entendemos hoy por tu palabra. Según vemos hoy, Señor, lo que tú nos dices en la Escritura. Muchas gracias te damos esta noche por ello. En nombre de Jesús, amén y amén.